un hit. El tema que sigue es un hit. Todos los temas son clásicos. Charlie de Sydney, aquí en La Mar en Coche, Si los gatos piden comida. Son intrusos, solo es pimienta al caminar. La verdad no alcanza para ser sincero, hay que hacer más. Dormiremos en el sofá, junto al fuego y la verdad. Los gatos piden comida, si los gatos piden comida hay que dársela. Si los gatos piden comida, si los gatos piden comida hay que dársela. Adivina. En un cuento oculto de Edgar Allan Poe. La verdad no alcanza para ser sincero, hay que hacer más. Dormiremos en el sofá, junto al fuego y la verdad. Si los gatos piden comida, si los gatos piden comida hay que dársela. Si los gatos piden comida, si los gatos piden comida hay que dársela. Si los gatos piden comida, si los gatos piden comida hay que dársela. Si los gatos piden comida. Sigamos hablando de lo que estábamos hablando, Charlie de Sydney. Sí, buen día, ¿cómo andas, Diego? Buen día, un placer enorme tenerte aquí presentando canciones de No Muerdas al Perro. Ya avisé que cuando este fue el disco de la semana, estas canciones se quedaban un poco para siempre. Con nosotros uno intuye un olor, un color, una manera de componer, una manera de sonar, que dice, esto es La Mar en Coche, pero de acá a la China. Qué placer. Y no tengo entendido bien dónde está eso, que es Marencochal, pero sin embargo cuando algo suena así, digo, es por acá. Orgánico, que le dicen los de teatro. Es como, yo lo escuchaba mientras, antes de que entremos, y digamos al aire y se sentía muy bien, lo sentía muy amigo. ¿Es raro escucharlo sonar por la radio? Es raro porque siempre lo vas haciendo de alguna manera artesanal, pero también escucharlo afuera, digamos, afuera de tu casa, afuera del estudio, es un placer porque se expande y te libera de cierta cosa que tenés muy arraigada y te relaja y te ayuda a disfrutarlo, ¿viste? Como decir, bueno, ya no es mío. Uh-huh. Es de, por ejemplo, de la mar en coche. Recién estábamos hablando mientras escuchábamos Si los gatos piden comida, de cómo llevar adelante una carrera en definitiva y la dificultad de no querer volverse empresa porque uno en principio es de carne y hueso. Uh-huh. Pero por otro lado también los emprendimientos musicales, artísticos que uno puede tener, hay que acomodarlos de alguna manera y tomar ciertas decisiones en el camino. Es una tensión medio constante esa, ¿no? Mira, yo creo que algo muy importante que está viene yendo más atrás, yo siempre me gusta ver el contexto, como decía este chico que estaba analizando la situación, que es muy importante entender el contexto, que en la educación hay algo que es, se enseña que las cuestiones son lineales. Y si vos te dedicas, digamos, que uno va a la escuela, estudiás, viste, terminás la escuela y vas a la universidad, entonces vas a tener un trabajo, entonces vas a tener gente y te va a ir, viste, todo va así. Y después te das cuenta que nada que ver, digamos, que en principio esas son ciertas cosas que si las haces van a suceder, pero te vas a encontrar con un montón de otras cosas y uno tiene que estar preparado para esas otras cosas. Como, por ejemplo, yo empecé a estudiar guitarra y terminé siendo, componiendo, escribiendo canciones, haciendo un tercer disco, este No mueras al perro, y volviéndome productor, cosa que no estaba dentro de mis planes. Pero eso sí, como decís vos, hay que darle una forma, porque si no, pecás de ingenuo. Uh-huh. Digamos, la transición de, o el romanticismo, por ejemplo, de los CDs o de los... long plays, digamos, a mí me encanta tenerlos, pero también tengo que entender que lo digital le pasó por arriba, que está Spotify y que ahora ni siquiera el otro día quería arreglar una compactera y no estaban los repuestos. Claro, bueno, de hecho este es un disco tuyo que ya empezó a moverse como muy rápidamente y por fuera de la materialidad, ¿no? Totalmente, digamos, como que me parece que lo que te decía, se empezó a mover y que la música... Más allá de todo, habla por sí misma. Yo lo comparto y la gente elige escucharlo o no y se ve que lo está haciendo de una manera orgánica, cosa que me encanta y lo disfruto. Grosso, ¿viste? Ponemos currículum sobre la mesa para recorrer un poco una de las cuantas cosas que ha hecho Charlie de Sydney. Como violero lo encontramos casi en el origen de Actitud María Marta, también con un proyecto que se llamaba Chaque, que era buenísimo. Lanzas Activas, La Peña Pop, que han tocado en Fiestas de la Tribu. Totalmente. Grandes amigos en esa conjunción de San Telmo, que reunía a algún Bersuit, algún Caramelo Santo, algún San Camaleón. Y como productor artístico empezar a recorrer Caramelo, San Camaleón... Palo Pandolfo, ¿cuántas cosas más que venís haciendo? La parada que los parió, Gerardo Fares y la María Oceánica, Audia Valdés, Los Siete Venas, mi querido grupo que empezamos desde cero con su primer disco y terminamos con el cuarto y ahora se van de gira a Europa, Andrés Ceccarelli, Daniel Martín, que es mi productor, yo a veces también produzco, pero es mi productor con que coproduzco, pero él lleva la batuta. ¿Daniel Martín era Terraplén? Exacto. Ah, terrible disco que quedó ahí, ¿no? Que quedó, sí, un tipo que es brillante, artista sobre todo, y un gran músico, y tengo la suerte de ser un gran amigo, pero que siempre digo que nosotros, si bien nos unió de primera... el humor y la música, cuando trabajamos, nos divertimos mucho, pero lo hacemos muy en serio. Eso es algo que me parece que tiene mucho que ver también con tu manera de componer y de producir. Meterte en procesos muchas veces, historias también, caóticas, desordenadas, bohemias, y hacerlo con mucho profesionalismo y de una manera muy fina. Creo que Palo Pandolfo es la síntesis de eso, ¿no? Agarrar a producir dos discos de Palo, que es uno de los mejores compositores que tenemos en la historia del rock argentino, y que hacía tiempo que le costaba que sus discos suenen, ¿no? Que las canciones tomen una forma y que el audio, sobre todo en los discos, esté a la altura de esa cuestión visceral que sentimos cuando lo vemos en vivo, ¿no? Sí, mejor dicho, imposible. Lo dijiste mejor que yo. Exactamente. Por eso me parece que hacer las cosas en serio no tiene que ver con ser serios, ¿viste? Porque si no tenés que empezar, te volvés como el profesor Ciruela en ese sentido, y llegar acá a tiempo, digamos, es una cosa básica para que podamos charlar de música, de proyecciones, de cosas que no estaban en la lista. Nos da una libertad poder ser un poquito, como es, volviendo a la pregunta que vos me decías antes, ser, organizar y darle forma a la carrera, como para que haya una base y haya una proyección, porque si no siempre estás atado a tu propio caos y vos decís, uno está dependiente a tantas cosas, que decís, si yo no hago lo que tengo que hacer, que es un poquito, para tomarlo entre comillas, si los gatos piden comida, hay que dársela. Charlie de Sidney aquí con nosotros presentando canciones de No Muerdas al Perro. Es lindo también que estén gatos y perros, así como en dos cortes del disco, ¿no? Sí, es un disco con imágenes, de animales. También hay está por ahí en un tema que se llama Lis Litro, Glicerina, una víbora con alas. Es un disco así de animales, de colores. Sucedió así, no fue pensado. Se te escapa todo el tiempo, Charlie de Sidney, y cuando empezás a escuchar el disco, de repente decís, uy, esto me suena a alguna cosa de Babasónicos, esto es medio Calamaro, esto es... Y de repente todo eso está confluyendo en lo que es un estilo personal. Para que haya un estilo personal tiene que haber una personalidad, y esa es la dificultad del estar vivos. Primero la personalidad y de ahí se cuenta un estilo artístico. Está Charlie en una versión así fogonera con guitarra, así que vamos a compartir como las canciones peladas. Ahí va. Bueno, vamos a hacer... Sobre las olas caen. Dejemos prendido el carbón del hastío, vamos, te encantará. Bebamos del vino que sirven los campesinos del viento. ¿Acaso algún día vas a venir a jugar? Traigamos al nido la luz y la savia perdida, te encantará. Vivamos al borde de un precipicio sin tiempo. Oh, ¿y acaso algún día vas a venir a jugar conmigo? Florece el olvido y las cartas no hablarán de vos ni de mí. Por eso cae, sobre las olas cae. De Sidney con nosotros, siempre en tu mano derecha y como un reggae que no es un reggae. Eso es porque me junté con gente muy rara. Eso como es culpa Goyo de Goy Caramelo. Sí, claro. Obviamente. Sí, sí, sí. Hablando de, bueno, de amigos, también siempre detrás de un gran disco hay un equipo, ¿viste? Que no está de más decirlo, que las baterías las grabó Aitor, Graña. Hoy lo escuchamos, Aitor, con Raro Pero Bien, mira. ¿Viste? Bueno, que de, aparte de ser un gran baterista, diseñador y amigo, tengo la, digamos, la suerte de trabajar con amigos que tienen un nivel de música alto y de visión artística genial. Lucas Pereira en los bajos, Gerardo Fares en las teclas, Daniel Martín en la visión de producción, está invitado Palo, uh-huh. digamos, después están Juan Subirá en Piraña, Manu Espinosa en Lislitro con Fede Cabral. O sea, todo parte de la peña y digamos, eso tiene que ver lo que yo llamo con lo importante de las movidas, que las movidas, como vos viste, van cambiando y de repente, por ejemplo, con este disco se empieza a mover sin yo haberme movido. O sea, lo estoy trabajando, estamos tocando, que dicho y sea de paso, voy a tocar con los chicos, vamos a tocar en el Universal el 12 de agosto. Pero hay una cuestión espontánea, sí, viste, con la música, que no hay con qué darle. Si el disco está bueno, si la música va bien, empieza a ser un boca en boca. Hay una definición, una autodefinición que tenés de lo que haces, que es la de artista sonoro. Y uno lo primero que escucha con tus discos es superficialmente la canción en sí. Uh-huh. Y resulta que en este disco, sobre todo, hay una profundidad enorme también en el tratamiento del audio, con lo cual hay como una segunda escucha posible, que es que una vez que me aprendí el estribillo, hay toda una trama sonora por abajo que va generando su propio desarrollo. Todos los temas van como engordando, uh-huh. Charlie. Uno no sabe qué va pasando y va como creciendo en una ola que no se sabe qué es. Y de repente uno lo puede identificar por los elementos, ¿no? Como sí. Capas digitales que van ganando espacio. Uh-huh. ¿Cómo pensás ese laburo que es como el segundo disco, el disco abajo del disco, ¿no? Concepto, básicamente. Uno lo podría decir en la cotidiana a fuego lento. Lo pongo a fuego lento en la cocina, y la otra es un concepto que es agarrar y decir, bueno, voy a elegir de todas estas canciones, porque de quedaron 12, grabamos 13, pero a la vez habían muchas más, fácil como 40, ideas y todo, y queremos que sea esto. Y a esto hay un diseño y una elección técnica que hicimos con Marcelo Zuraniti, que decir, vamos a, por ejemplo, te digo un detalle para los amantes del sonido, vamos a grabar con micrófonos opacos, digamos, que son micrófonos de cinta. Entonces, en tal estudio, grabamos en Romaphonic las bases, en el Martillo hicimos los overdubs y mezcla. Entonces, hay todo un diseño, porque hay una gran diferencia, para mí ahora, entre hacer algo bien y algo bueno. Realmente, hoy en día, se puede hacer algo bien. Vos decís, con las técnicas que tenemos, podemos hacer un disco. Una gran diferencia con hace 20 años es que no todo el mundo podía grabar y escucharse bien y decir, acá tengo mi demo, mi disco. Ahora mucha gente te acerca a eso, pero la vuelta de rosca es que esté bueno. Entonces, ¿dónde está esa diferencia? En los pequeños detalles. Que en la cadena de estos pequeños detalles es un montón, uh-huh. ¿viste? Y esa es la gran diferencia. Y creo que eso es lo que vos percibís, que vos, me doy cuenta, ya nos conocemos, pero escuchás mucha música y esos pequeños detalles decís, ah, pero ¿qué pasa acá? Y bueno, menos mal que sucede eso. Charlie de Sydney, con nosotros va otra fogonera. Dale. A ver, esta... La puerta está abierta, la noche termina de aparecer. El tiempo se alarga, tu sombra se estira, la loa volvió a nacer. Cayendo sobre el agua, cenizas del amanecer. Preciso tu aroma, un volcán de flores, cenizas del amanecer. El tiempo se agota, tu voz me provoca, la soledad me hizo bien. Afuera el rocío ya cubrió las hojas, no hay nada que pueda hacer. Cayendo sobre el agua, cenizas del amanecer. Preciso tu aroma, un volcán de flores, cenizas del amanecer. Virgen cantora del valle, dame la furia y la sed. Pero antes de llevarme, dame cenizas del amanecer. Virgen cantora del valle, dame la furia y la sed. Pero antes de llevarme, dame cenizas del amanecer. Está abierta la noche, termina, termina de aparecer. El tiempo se alarga, tu sombra se estira, la loa volvió a nacer. Cayendo sobre el agua, cenizas del amanecer. Preciso tu aroma, un volcán de flores, cenizas del amanecer. Virgen cantora del valle, dame la furia y la sed. Pero antes de llevarme, dame cenizas del amanecer. Virgen cantora del valle, dame la furia y la sed. Pero antes de llevarme, dame cenizas del amanecer. Qué bueno escucharlo así en versión pelada, porque es uno de los temas así hiperproducidos del disco y es como el middle time del disco, ¿no? Totalmente. Es siempre que esta canción la hicimos junto con Dani también en Mendoza. Y siempre cuento que cuando toco este tema, siempre me hace acordar a un toque a algo que tenía mi abuela colgado de Japón, como un plush, y como que me meto por ahí y tiene una montaña. Ese era el detalle. Pero sí, es como un trip mendocino. Hay mucho trip en el viaje, porque también hay un trip a Viedma muy interesante, que no se va a Nueva York, ¿viste? El trip es yendo a Viedma en bondi de línea. ¡Totalmente! ¡Qué buena definición! Gracias, Charlie, por un estar placer, acá. Diego. Charlie de Sydney, No muerdas al perro, es el nuevo disco, se queda a vivir entre nosotros. Nos vamos escuchando el Boulevard, primer simple que sale de este material, con Pablo Pandolfo como invitado. Quién sabe.